Soy técnico en cuidados sociales de enfermería y soy delegado sindical de Ramón y Cajal. En primer lugar, dar las gracias a Confluencia de Colectivos por brindarnos el espacio de debate, que yo creo que los tiempos que corren es bastante necesario. Y sobre todo, pues bueno, espero que pasemos una tarde cuanto menos amena y que podamos aprender todos de todos, que yo creo que también es un poquito el objeto de este debate. Y sin más, voy a empezar, ¿vale? Voy a contaros un poquito del estado general de los hospitales. Y es que uno de los problemas que tenemos es que llevamos asistiendo al desmantelamiento de la sanidad pública por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace muchísimos años. Ellos disfrazan este desmantelamiento a base de ladrillo, con hospitales con modelos de gestión privada, por ejemplo. Pero como bien sabemos, la gestión privada solo busca el beneficio de las personas que gestionan esos centros. Hemos visto cómo nuestras plantillas se reducían en más de 10.000 trabajadores en los últimos años. Hemos visto cómo nos aumentaban las horas que teníamos que trabajar. Hemos visto cómo nos congelaban el sueldo año tras año y cómo compañeros nuestros además iban fuera de España a buscarse una vida mejor o simplemente a buscarse una vida, porque muchas veces aquí no se les brindaba. Y es que de aquellos barros pues ahora vienen estos lodos. Hemos sufrido y estamos sufriendo la mayor catástrofe de nuestro siglo. Una pandemia que nos mantiene a todos en constante tensión. Los trabajadores sanitarios estamos totalmente sobreesforzados todos los días en nuestros puestos de trabajo, sin que la administración nos dé unas medidas consensuadas, ni siquiera consensuadas con los trabajadores, ni siquiera meditadas por ellos. Muchas veces son medidas a lo loco, que no tienen ningún recorrido y que a los 2 días cambian. Y es que las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad pública hemos pasado ya a un segundo plano totalmente. Ahora somos, pues eso, la mano de obra necesaria para que esto funcione. Pero nadie nos pregunta ni cómo estamos ni qué necesitamos. Es cierto que los hospitales ahora mismo, a nivel asistencial, por lo menos en hospitalización, no están tan cargados a nivel general. Luego podemos entrar en particularidades, pero os voy a compartir una pantalla, ¿vale? No sé si podéis habilitármelo o no. Pues vamos a ver si te encuentro la opción porque no Bueno, hemos hecho. os voy contando y si no, luego os voy poniendo los datos, ¿vale? Es simplemente, os iba a poner un cuadro un poco a 3 de noviembre con el número de ocupación de casos COVID, de tanto en hospitalización como en UBI. Pero si quieres, vete mirándolo y si cuando eso me cortas, si lo puedes poner y si no, luego os mando por el chat el enlace de Twitter. Y lo podéis ver, ¿vale? Lo que os estaba diciendo, a nivel de hospitalización, sí que es cierto que no estamos tan saturados como en marzo. Y en principio, no está habiendo falta de existencias, ni de EPIs, ni de mascarillas. Por ejemplo, en mi hospital, ¿vale? En Ramón y Cajal, ahora mismo hay menos de 200 ingresados en hospitalización, pero en UBI sí que es cierto que estamos algo más saturados. La UBI que tenemos en el Ramón y Cajal ahora mismo es una de las, tenemos dos UBIs grandes y una de esas UBIs más la URPA. Son 34 camas. Se ha habilitado un quirófano, que son 6 camas más. Y luego tenemos una unidad de ventilación mecánica no invasiva que se ha habilitado en el gimnasio. Esto, por ejemplo, también pasa en La Paz. ¿Vale? En cuanto a ese tipo de cuidados en UBI, sí que es cierto que estamos un poquito más saturados. Y lo peor de todo es que no hay un plan de contingencia. Has compartido la pantalla, pero la tuya. A ver si te encuentro. Si no, no os preocupéis, no pasa nada, que luego os lo pongo en el chat. Si es simplemente para que veáis, es una página de Twitter para que veáis que actualizan los datos con bastante frecuencia y es un indicador bastante real de lo que tenemos. Pero bueno, que tampoco es necesario. No, como os decía, en la UBI sí que es cierto que estamos un poquito más ocupados, ¿vale? Y no hay un plan de contingencia, no tienen un plan B para cuando todo esto se llene. Entonces, os voy a contar un poquito el día a día del paciente COVID. El paciente COVID, pues, tiene que estar aislado en su habitación, como sabéis, tiene que estar en unas ciertas medidas, tenemos que entrar con las mascarillas, con los EPIs, y el sentimiento que ellos tienen es de aislamiento. Entonces, cuando nosotros entramos, para ellos es un rayito de esperanza. Esa visita fugaz que podemos hacer es un rayito de esperanza. Sí que es cierto que se ha mejorado mucho en el control de la patología, sobre todo en el control de la sintomatología. Y lo pasan un poquito mejor, pero todavía hay un porcentaje alto que no supera la enfermedad. Nosotros, como personas, ya os digo, intentamos hacerle lo más llevadera posible la estancia y de vez en cuando salen artículos que a nosotros también nos alegran, como que reconociéndonoslo, pues que nos ponemos una sonrisa. Son cositas que también nos llenan un poquito a nosotros, ese reconocimiento. El problema viene cuando un compañero nuestro se pone malo, cuando contrae el COVID o una enfermedad común que tardan días en cubrirlo. Entonces ahí se complica la cosa porque nos hacen doblar turnos. No los obligan como tal todavía, pero sí que nos piden doblar turnos, lo cual genera muchísimo más cansancio y, por supuesto, deteriora la calidad asistencial. En UBI, por desgracia, el paciente, al estar generalmente inconsciente, le aplicamos los cuidados básicos lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Y en ese sentido, poco más. El problema también viene en la UBI cuando un compañero enferma. Al ser un servicio tan específico, no todo el mundo entiende de UBI, no todo el mundo trabaja en UBI. Por lo tanto, es más complicado conseguir gente. Y eso en cuanto al paciente COVID. En cuanto al paciente no COVID, tampoco os creáis que la situación es más halagüeña, porque hay restricciones en los hospitales, generalmente tampoco pueden tener acompañante y el personal también está mermado, porque generalmente siempre se prima que la plantilla COVID esté más surtida que la plantilla no COVID. Entonces, si un compañero se pone malo, si en la planta COVID tardan días en cubrirlo, pues a lo mejor pueden pasar hasta 2 semanas en cubrir una planta no COVID con un trabajador. Hablo en todos los servicios, ¿vale? No solamente hablo de la enfermería, por supuesto, celadores, limpieza, pinches de cocina. Sufrimos un déficit en todas las categorías. En cuanto al paciente no COVID, volviendo, tienen otro problema añadido, y es que están recortando pruebas, están recortando quirófanos. Entonces, lo más normal es que si no tienes una patología muy urgente, te retrasen la cirugía, la consulta o la prueba diagnóstica. Y es que además las listas de espera en los últimos meses han aumentado 5.000 personas. Y ya no solamente es eso, sino que encima nos quieren ocultar datos porque ahora de repente han desaparecido 300.000. No sabemos dónde están, no sabemos qué han hecho con ellas, ¿vale? Han cerrado especialidades enteras en los hospitales para atender a pacientes COVID. Han obligado a facultativos a tratar COVID sin tener la más mínima idea de ello. Que al principio nadie tenía idea de ello, pero es que a día de hoy siguen utilizando a facultativos de áreas muy específicas para tratar este tipo de pacientes día a día. ¿Y esto qué genera? Genera que muchas especialidades se queden sin tratamiento y los pacientes de esas especialidades se retrasan sus consultas, sus cirugías. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, si un traumatólogo le ponen a hacer COVID, esa agenda del traumatólogo no es suplida por otro traumatólogo, sino que se queda ahí, esa espera queda y esa lista de espera se va aumentando. Entonces es muy peligroso y es todo por la precariedad, o sea, precariedad en los contratos de las trabajadoras y trabajadores, que les hacen además movilizaciones continuas. Han hecho un contrato COVID para una persona, pero esa persona no está ni siquiera ubicada en una planta COVID, sino que está cubriendo una baja maternal, está cubriendo una excedencia, está cubriendo una baja por contingencia común. Entonces, la precariedad en ese sentido es que muchas veces las compañeras llegan a su puesto de trabajo y no saben dónde van a ir a trabajar. Con suerte, a lo mejor les dan planilla para una semana. O sea que son puestos necesarios para tratar la pandemia que están siendo utilizados para otro tipo de cosas. Compañeras, además, sin formación y sin un mínimo periodo de adaptación, han tenido que enfrentarse a patologías muy específicas con el riesgo que ello conlleva. O sea, pacientes que nunca, o sea, personal que nunca ha estado en UBI, les sueltan en una UBI y si no es por el resto de compañeros, pues no saben trabajar o no, hasta que no se adaptan. Por lo que estamos ante unos cuidados de pseudoguerra. Yo creo que la mejor definición ahora mismo para definir la sanidad madrileña es unos cuidados de guerra, dando lo mejor de nosotros muchas veces sin saber si estamos haciéndolo del todo bien. Y ahora además quieren que todos esos contratos se reorganicen en el nuevo pelotazo urbanístico que se llama Isabel Sendal. Y sí, es un pelotazo urbanístico porque de los 50 millones que iba a costar ya van por 97. A mí me recuerda personalmente cuando hicieron la calle 30, los hospitales nuevos, el anillo de la UCR, que no sé si lo sabéis, pero es un anillo de radiodiagnóstico que iba interconectado que resultó ser un fracaso. O para no irnos tan lejos, los contratos del IFEMA en marzo, sobrecostes por todos los lados, precios inflados, como por ejemplo en el menú que se daba a los pacientes de IFEMA, que quiero recordar que era 60 euros por menú. Si aquí en este hospital tuviéramos un menú de 60 euros para los pacientes, yo creo que cenarían todos los días langosta. Y es Dona que por Marco, desgracia. ¿Sí? minutos, tienes que ir terminando. Concluyo. Y es que por desgracia el Partido Popular sabe mucho de esto. Además de ser un hospital que solo va a abrir cuando colapse el resto, el de Isabel Zendal. Es decir, van a abrir cuando todos los centros con su personal contratado para COVID colapsen y van a desproveer a esos centros de personal para abrir un hospital con 1.000 camas. 1.000 camas que no valen para nada realmente, porque el Ramón y Cajal ha tenido 1.000 camas COVID. Ahora van a pedir voluntarios, pero pero el hospital, como pasó con los rastreadores, ya tienen pensado obligar a todos los contratos COVID si no les sale bien la jugada. Y realmente era necesario, por ejemplo, la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía, controles cerrados en el Hospital de Lenares, cierre de camas masivos en todos los hospitales públicos durante muchos años. Y ya concluyo con esto, precariedad laboral, traslados forzosos, sin formación específica, aumento de las listas de espera quirúrgica, aumento de la lista de espera de consultas ambulantes, centros de salud colapsados con su personal derrotado física y psicológicamente. Las trabajadoras y trabajadores de la sanidad madrileña estamos al límite en condiciones laborales y al límite asistencial, a la espera de la subida de la segunda ola que se prevé en diciembre. Muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Ha sido muy ilustrativo. Luego hablamos. Continuamos con Juan José, anestesiólogo, miembro de Actuar COVID. Hablará de la necesidad de marcar el camino al gobierno de la comunidad en el combate de la epidemia. Adelante, Juan José. Buenas tardes. Me presento. Antes que nada, agradecer a la organización por esta invitación y por dejarme difundir quizá lo que hacemos o lo que se está haciendo en Actuar COVID. Soy Juan José Llavador, soy anestesiólogo del Hospital de Móstoles y estoy en Actuar COVID, además de que pertenezco a algún grupo más de activismo. Yo lo que os quería presentar, no sé si creo que no puedo compartir pantalla, pero voy a mandar algún link al chat para que podáis seguirlo. Actuar COVID nace de la preocupación por la pandemia de un grupo de profesionales que, viendo la ausencia de datos que da la Comunidad de Madrid o cómo tergiversan los datos para su beneficio en su ámbito de pesca electoral, pues entonces, y también viendo lo que hace el gobierno central, un grupo de profesionales, sobre todo en un inicio, epidemiólogos y salubristas y especialistas en salud pública, además de neumólogos y profesionales, se unen para generar un decálogo que son las mínimas medidas con las que se debe actuar en la pandemia, por lo menos para intentar frenarla en un primer momento. Esto nace a partir de marzo. El caso es que Actuar COVID genera un decálogo y a él se suman, después de publicitarlo en redes y tal, se suman más de 1.000 profesionales de la sanidad que lo han suscrito y lo han firmado, este decálogo con las mínimas medidas necesarias para que el gobierno, la comunidad actúe, y por ende también se manda al gobierno central para que sepa lo que está ocurriendo aquí. Esto en un origen se suman muchas asociaciones a Actuar COVID, asociaciones médicas, la Mesa por la Sanidad, Marea Blanca. Muchas asociaciones médicas se han sumado y de ellos nace además un observatorio semanal que quiere hacer un informe semanal y evaluar qué es lo que está haciendo en la comunidad contra la epidemia y qué podemos esperar o qué le podemos exigir. Si me dejáis que os lea un poquito el decálogo, son 10 puntos que son necesarios y deberían ser inmediatos, llevamos desde marzo con esto, y son, en primer lugar, un momento. Bueno, el primer punto de Actuar COVID que plantea a la comunidad es la apertura de todos los centros de salud y los consultorios locales, porque hay muchos que llevan años cerrados y otros se han cerrado con la pandemia. El segundo punto que le propone Actuar COVID a la comunidad es la contratación de 1.200 rastreadores, los necesarios, 30 por cada 100.000 habitantes. No hay ni uno, y si lo hay, hay muy pocos, y no tienen ninguna coordinación, y esto está constatado ya, incluso en el mismo corazón de la consejería se habla de que no se sabe de dónde vienen los pocos datos que vienen. Ahí, como sabéis, hay noticias que el gobierno ha ofrecido rastreadores y no los ha cogido la comunidad. hablaban de 600, se vio que no eran 600, que eran mucho menos, el caso es que deberíamos tener 2.000. El tercer punto, establecimiento de las zonas básicas de salud como unidades de coordinación en actividad de atención primaria, salud pública y servicios sociales. Hay solo un 30%. Me ha tocado, lo siento. Sí, estamos teniendo mala suerte con toda esta gente. Pues sí, es que se nos cuelan trolls que pretenden reventar el... Ya, bueno, pues el punto 4 sería el refuerzo de los servicios centrales y las unidades técnicas de salud pública. Actualmente, si un colegio quiere comunicar algo a salud pública o un centro de salud, hay 2 por la mañana y 1 por la tarde al teléfono. Con eso os digo todo. Se necesitan por lo menos 40 técnicos de salud pública. Esto está abandonado desde hace años y con la pandemia no se ha organizado. Quinto punto del decálogo, suficiente capacidad para analizar pruebas PCR en los laboratorios del SERMAS, porque luego otra cosa es derivar a otros sitios. No sé si la fiabilidad debería ser la misma, pero en el SERMAS por lo menos que tenga capacidad. Venir. Bueno, no sé si creo que no vale la pena empezar, pero bueno, el decálogo va por el punto 5, estaba contándoos que es la suficiente capacidad para realizar PCRs. Como sabéis, la Comunidad de Madrid, con ánimo de bajar números y de que lleguemos a menos de 500, que era un punto de contagios, de 500 contagios, era un punto consensuado con el gobierno, no recomendado por Europa ni por Estados Unidos, por las sociedades científicas, que hablan de 250 o de 70. Este de 500... con el afán de bajar de 500 se han suspendido o se ha reducido el protocolo de PCRs y de pruebas y, por supuesto, vamos por debajo de 400. O vamos a llegar a menos de 400. El punto 6 es garantías para que los positivos, los contagios positivos, se puedan aislar, es decir, guarden una cuarentena. Solo el 30% de los centros de salud tienen garantías de poder de que se aíslen los contactos, ya sea en hoteles o ya sea en sus domicilios, sin que además no debería afectar a la economía del que se aísla, porque si no va a ser difícil. El plan de recuperación, de preparación de los hospitales con la apertura de todas las camas cerradas. En el hospital siempre ha habido, todos los años hay camas cerradas, en verano porque es verano y durante el año porque es durante el año. Camas que no, y plazas que no se ocupan y que acaban en la privada. 8. Plan de contingencia continuado para las residencias. En las residencias ya sabéis el desastre que se originó en marzo. Pues ahora es el mismo o un poquito mejor, pero estamos muy preocupados porque ahora, aunque van al hospital y mueren muchas personas mayores en el hospital, lo que está ocurriendo es que los contratos precarios de las residencias, que muchos trabajan en una o dos residencias, están de un lado para otro son posibles contactos. Entonces, ¿qué pasa? En la atención domiciliaria subvencionada o atendida por la Comunidad de Madrid, lo mismo, es gente que cobra muy poquito y que tiene que hacer una casa, otra casa, otra casa, y eso no tiene ningún control. Sabemos que en Estados Unidos, en Canadá y en otros países europeos, lo que se ha hecho con esta gente es prohibirles que trabajen en varios sitios y, por supuesto, compensarles en salario, además de formarlos. Aquí de eso nada se ha hecho. 130 residencias de las 400, más de 450, han tenido brotes en esta segunda ola ya, en septiembre. El punto 9 sería una garantía también de seguridad para todos los trabajadores, no solo sanitarios, sino de servicios esenciales, lo que os hablaba de las residencias, y de otros trabajos precarios como temporeros de la agricultura, etcétera, etcétera. Y el último punto del decálogo es el plan de actuación para los establecimientos docentes, que sí que lo hay, pero no hay coordinación. Cuando hay un caso, no saben dónde llamar, acaban llamando al centro de salud, que el centro de salud es el que está supliendo la ausencia de rastreadores y la ineficacia de la poca salud pública que esta comunidad nos facilita. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que vais a hablar ahora después. No se atiende a las personas, no se atiende crónicos, no se atiende la hipertensión y esto es una bomba de relojería, antes o después. Os diré que además, el observatorio que hace un informe semanal que os quería leer, pero no sé si me va a dar el tiempo, esta semana pasada llevamos 278 muertos. La comunidad ahora los da al día. Estos son datos de la comunidad. 278 muertos en la Comunidad de Madrid. Son los datos de esta semana pasada que saldrán en el observatorio. La semana pasada creo que íbamos por los 268 o 260. Esto es una burrada que se debería evitar. Los hospitales están a un 109% de las camas estructurales de UCI. ¿Esto qué quiere decir? Las camas de siempre, con las UCIistas, con los UCIistas de siempre, con las enfermeras especializadas en UCI, están ya sobrepasadas. ¿Qué es lo que dice la comunidad? Que tenemos solo un 25% de ocupación de las camas de UCI. Pues simplemente la elasticidad de la comunidad es ampliar a camas de anestesia quirúrgicas con la consiguiente suspensión de quirófanos, ampliar a gimnasios, como comentaba, dotados o infradotados, porque nunca va a ser la misma atención una cama de estas que una cama de UCI estructural. Y entonces, claro, así podemos seguir estirando. Si llenamos los pasillos de los hospitales y el hall de camas con respiradores, obviamente si tenemos los respiradores y tenemos a alguien que los lleve, pues podemos decir que tenemos camas de UCI, pero esa no es una atención correcta. Los hospitales tienen unos circuitos, los hospitales tienen unas necesidades, unos ratios de enfermeras y auxiliares y especialistas por paciente que no se cumplieron en el IFEMA, que no se van a cumplir actualmente en esas camas sobrepasadas sobre el 109%, que ya estamos en camas de UCI estructural, ya hemos salido de la UCI. Ahora estamos en camas de reanimación en la pública y de reanimación y gimnasios o lo que ellos quieran llamar como la UAR o otras cosas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tenemos escapatoria porque la pública va mal? Pues yo no me iría a la privada todavía, Y no me iría a la privada porque allí no sabemos lo que pasa. Actualmente se está derivando mucho paciente porque no se puede operar directamente. Si en mi hospital suspenden tres quirófanos, esos tres quirófanos generan lista de espera y a la gente se le ofrece irse. Los centros de salud actualmente, y hablando de primaria por los datos del observatorio, los centros de salud actualmente tienen una demora y saldrá la noticia mañana en el siguiente observatorio, que ya os comunico que sale mañana y que difundiremos en redes. Una espera diaria de 4 días, pero ojo, si consigues que te atiendan al teléfono, porque la comunidad no se ha preocupado de que la gente tenga acceso a su médico, por lo menos para pedir cita. Actualmente cita para médico 4 días de media, cita en el mejor de los casos, y cita para enfermera 3 días de media. Esta es la situación que hay. Todo lo que no se puede hacer o todo el deterioro de la pública se irá a la privada. Suben los seguros y se hace el agosto. El hospital, como decía Marco, la situación que pone Marco, yo quizás soy todavía un poco más pesimista. No solo la ratifico o digo que tiene razón en todos los puntos, creo que todavía es peor. En anestesia hemos visto en marzo morir mucha gente. Y va a seguir muriendo. No sé si me oyes, tienes que ir terminando. Ya te gracias. Por estas interrupciones que hemos tenido, pero llevas ya 12 minutos, tienes que ir terminando. Sí. No, he terminado, gracias. Luego si queréis hablamos un poco más. Gracias a ti. Ahora vamos a ver, Isabel, si te doy también... Reactivas tu audio. Gracias. Gracias, Juan José, porque te agradecemos toda la información que nos has estado dando. Muy importante todo lo que has dicho. Y ahora, Fátima, activista de Orgullo Loco Madrid, nos hablará de la locura en la pandemia. Gracias, Fátima. Fátima, ya te he dado permiso para el audio. Cuando quieras puedes abrirlo. Vale, ¿ya se me oye? ¿Sí? Sí. Vale, yo soy Fátima del colectivo Orgullo Loco Madrid. Muchísimas gracias por habernos invitado a este debate de confluencia de colectivos. Y nosotras somos un colectivo de activismo en salud mental que, contrariamente a todo lo que se está hablando de la sanidad y de la defensa de la sanidad, nosotras venimos aquí a denunciar que dentro de la sanidad, en las plantas de psiquiatría, se vulneran los derechos humanos, los derechos fundamentales europeos y los derechos constitucionales. Estos derechos se vulneran cuando se aísla a las personas, cuando se les vulnera su derecho a la circulación en un ingreso involuntario, o cuando se les ata a la cama, que eso se considera tortura. No lo decimos solo nosotras, también lo dice el relator de la ONU y otros organismos internacionales. También cuando se producen aislamientos, cuando te tienen en la habitación durante las noches cerradas, y esto se hace tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada. También queremos denunciar un modelo biomédico que está basado en un supuesto daño orgánico, que no hay pruebas científicas que lo demuestren realmente. No hay pruebas científicas que demuestren los trastornos y, en cambio, todo eso mueve una ingente cantidad de dinero que se invierte en psicofármacos. Muchos de esos psicofármacos, obviamente, se pagan por la seguridad social. Denunciamos que se patologicen nuestras emociones, que se convierte nuestra ira en manía, nuestra tristeza en depresión, nuestra alegría en manía también y nuestro miedo en paranoia. A la vez, también queremos denunciar cómo todas las circunstancias sociales y de condiciones materiales, como la pobreza, como todas las consecuencias materiales del sistema capitalista, se patologizan también. Y en vez de animarnos a luchar colectivamente por la defensa de nuestros derechos laborales, se nos recomienda que tomemos ansiolíticos o que tomemos antidepresivos. Durante la pandemia y durante el confinamiento, todos hemos vivido en menor o mayor medida lo que ha sido el sufrimiento, o sea, lo que es el sufrimiento psíquico, sobre todo, en primer lugar, las personas que han sufrido pérdidas dentro de su familia o amigos y que encima no han podido despedirlos de la forma en la que deberían poder haberlo hecho, ¿no? Acompañados, más toda la incertidumbre que hemos vivido y que seguimos viviendo a día de hoy, y todo esto sumado a la crisis económica en la que, una vez más, parece que el mundo se ha parado, pero los desahucios no se han parado, los CIEs se vuelven a llenar, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto a nuestro colectivo, la pandemia ha empeorado las condiciones de las personas psiquiatrizadas en todo lo que es el sistema de salud mental, no solamente en los ingresos, en los que las coerciones han sido mayores y lo que serían las pocas salidas que se podrían tener, también por el riesgo de los contagios se han incrementado en los aislamientos, sino también en las mini residencias donde viven personas psiquiatrizadas y en los centros de larga estancia, que son el equivalente a un manicomio de por vida prácticamente, donde antes podían recibir visita de los familiares o tener algún tipo de salida, y durante la pandemia todo eso se ha restringido. Así que a nosotras nos han restringido aún más los derechos en el contexto de pandemia. También decir que durante el confinamiento se cerraron centros como el CAID, que son los centros de tratamiento de adicciones. En la pública se cerraron y en cambio en la privada sí que se mantuvieron de forma online. O sea que una vez más, los más perjudicados, los dentro de los servicios públicos que más o menos funcionan en salud mental, se pararon durante el confinamiento, y la situación a día de hoy es bastante negativa. Luego también queremos añadir que el pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud realizó una campaña en la que reivindicaba todo el tiempo la necesidad de más recursos en salud mental. Y nosotras lo que pensamos es que esos recursos, si son para atar a más personas o encerrar a más personas o medicar a más personas, que además la medicación no solamente, o sea, la medicación, aparte de los efectos secundarios, también produce cronificación y atrogenia. Y lo que creemos es que se debe cambiar el paradigma en los cuidados respecto al sufrimiento psíquico, que todas las personas experimentaremos en algún momento de nuestra vida. Luego también, que respecto a los profesionales de la salud, nos llamó mucho la atención durante el confinamiento un titular que decía: no va a haber psiquiatras para tantos profesionales de la sanidad. Y lo que nos preguntamos es si la idea va a ser, después de llevar a los sanitarios al límite, como decía el compañero, de unas condiciones de trabajo absolutamente horribles, ¿no? Como él dice, en cuidados de guerra, si luego después de eso les van a psiquiatrizar, les van a medicalizar dentro de ese mismo sistema, ¿no? Dejo ahí también la pregunta para el debate. Y para terminar, decir que locura es que tengamos centros que supuestamente son de cuidados y en cambio sean centros de tortura. Muchas gracias. Ya. Gracias a ti, Fátima. Isabel, ¿ya puedes conectar tu micrófono? No. Ah, sí. Gracias, gracias. Muy importante también. Si es que todo lo que nos está tocando hoy es básico, es elemental para el funcionamiento saludable de nuestra sanidad, ¿no? y el bien de todas nosotras, ¿no? Bueno, perdonadme que me enrollo. Y finalmente María Ángeles, de Jóvenes Pensionistas, nos hablará de la atención a pacientes crónicos. ¿Ya? María Ángeles, adelante. La tengo que localizar para darle su micro. Jóvenes Pensionistas, aquí está. María Ángeles, creo que ya puedes dar al micrófono. Vale. Ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por haber invitado a Jóvenes Pensionistas a esta charla. Muy interesante escuchar a todos los compañeros, a todo lo que están diciendo, porque más o menos todos estamos en el mismo barco, ¿no?, de lucha. Y nada, comentar que nosotros somos una plataforma de pensionistas por enfermedad, que aparte de todo lo que tiene que ver con las pensiones, también nos atañe mucho todo lo que está pasando con el tema de la sanidad pública. Normalmente sí que asociamos, ¿no?, el tema de pensiones a gente pues mayor de 65 años, que han pasado su vida trabajando, cotizando, y no tenemos en cuenta pues al 10% de esos pensionistas, que por desgracia somos personas que por falta de salud o por limitaciones a lo largo de nuestra actividad laboral pues hemos tenido algún tipo de problema, ¿no? Aparte de lo complicado que es conseguir esta incapacidad, esta pensión, además nos estamos encontrando en un momento en el que la atención sanitaria, la atención pública de la sanidad está siendo casi nula para los pacientes crónicos, ¿no? Entonces, bueno, de primeras sí que entendimos perfectamente que esta pandemia, que este COVID, que vino para sorprendernos a todos y para que entráramos un poco en shock, ¿no?, hasta que todo más o menos sea medio encauzado, pues iba a causar en los centros asistenciales de la sanidad pues un caos grande, como así ocurrió, ¿no? Pero lo que no nos esperábamos es que después de ese confinamiento que tuvimos en marzo, que comenzó en marzo, perdón, y tras todos los meses que han pasado, pues que ante una segunda oleada las administraciones sanitarias no supieran gestionar esto de alguna manera. Nos han parecido que han trabajado mal, y han trabajado mal porque después de tantos meses estamos acudiendo a una situación devastadora, ¿no?, para muchos pacientes crónicos. Y es que la falta de atención también los está matando. Es decir, no solamente está matando el COVID en este país, también está matando la falta de atención sanitaria. Y nos pareció eso tan importante y tan urgente que después de pensarlo y trabajarlo mucho, hicimos una campaña el día 2 de octubre, se llamaba Atención Crónico Ya, para demandar, aparte de hacerlo a través de la sensibilización en redes sociales, ¿no?, y una campaña potente en redes sociales, también hacerlo a las administraciones, ¿no?, una reivindicación y una denuncia a las administraciones públicas que tienen algo que hacer al respecto. Entonces, bueno, hemos mandado unas cartas al Ministerio de Sanidad. La primera respuesta fue un poco quitarse el marrón, vamos a llamarlo así, de encima, diciendo que no tenían competencias, pero nosotros sabemos perfectamente que existe el Fondo de Cohesión Interterritorial, donde precisamente el ministro Illa, en este caso ministro del Ministerio de Sanidad, es el que la preside, y donde se puedan hacer recomendaciones a las comunidades autónomas para gestionar sobre todo eso, ¿no? Que haya equidad entre comunidades autónomas, sobre todo en la atención a los pacientes, cosa que no está ocurriendo porque sabemos que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es una de las más castigadas en esta pandemia. Luego, por otro lado, también les mandamos una carta a todas las comunidades autónomas, a todas las consejerías de sanidad, exigiéndoles más o menos lo mismo, ¿no? A día de hoy, solamente desde el día 2 de octubre y hace más de un mes, la única respuesta que hemos conseguido ha sido el de la comunidad valenciana. Se les ha visto con buena predisposición, pero también tenemos que decir que tampoco nos han dado soluciones factibles hasta el día de hoy, ¿no? Se habla de esta segunda oleada, de desbordamiento de los hospitales, pero nos cuesta todavía creer que estén dejando morir a tantas personas, estén dejando que la calidad de vida de tantas personas vaya en declive, cuando han tenido tiempo suficiente de gestionarlo de otra forma, ¿no? Se habló en su día de los hospitales libres de COVID. Estamos acudiendo al espectáculo, ¿no?, de ver cómo se construye un hospital aquí en Madrid, en Valdebebas, que habían hablado antes los compañeros de él, donde es un hospital supuestamente para atender COVID, pero no han dejado ningún espacio de centro asistencial en la comunidad de Madrid, por ejemplo, para atender a los pacientes crónicos y que estén seguros a la hora de acudir a consulta, ¿no? Aquí están fallando muchas cosas. Por un lado, en principio, la primera oleada, se hacían muchas consultas a nivel telefónico. Eso en esta segunda oleada no está ocurriendo tanto. O sea, hay mucha gente que nos demanda que ni siquiera les cogen el teléfono o les atienden telefónicamente como hasta ahora. Creemos que toda la atención, ya no de patología física, sino también mental y a nivel cognitivo, rehabilitaciones, gentes que han tenido ictus y nos están diciendo que están empeorando muchísimo y que gente con enfermedades degenerativas están empeorando en estos meses lo que podrían empeorar en 8 años, ¿no? Todo esto nos causa mucha tristeza, mucha impotencia. Lo que estamos haciendo desde nuestro colectivo es intentar concienciar a todo el mundo de que esto es algo muy importante y que esta red, ¿no?, de movimientos sociales que nos apoyamos unos a otros somos indispensables, pues, para sacar este tipo de problemáticas y de reivindicaciones adelante. A nosotros tenemos la suerte, ¿no?, de que nos está apoyando COESTE, que es la Coordinadora Estatal de Pensionistas. Está apoyando todas las iniciativas que hacemos desde Jóvenes Pensionistas, también las Mareas Blancas y otros tantos compañeros, ¿no? Aquí está el MATS y otros tantos que nos han ayudado también a esta campaña en redes sociales, asociaciones de pacientes, Orgullo Loco, por supuesto, también, con los que siempre contamos, además, porque nos parece muy importante su opinión, ¿no?, a la hora de llevar a cabo estas campañas. Y nada, y deciros que vamos a seguir intentándolo y sobre todo evitar esas muertes que son injustificadas, injustificables. Y nada, que me dicen los compañeros que os recuerde a todos, ¿no?, que el día 30 en la Puerta del Sol va a haber una concentración precisamente contra las políticas genocidas que está haciendo este gobierno de esta comunidad para defender los servicios públicos. Así que yo supongo que todo el que pueda estar ahí, ¿no?, con todas las medidas de prevención, pues estaría bien que se acudiese, y si no, que se cubriese a través de las redes sociales para empujar y que toda esta problemática que tenemos, todos estos colectivos, pues un día u otro se acabe, pero para bien. Nada más. Isabel, ya tienes audio. Sí, gracias, María Ángeles. Yo diría, bueno, no sé si lo ha dicho Manolo, ya no me acuerdo, que dejaras tu contacto para que no se nos olvidara, para recordarlo. El día 30 tenemos una cita, ¿no? Bueno, pues ahora cualquiera de los asistentes tenemos derecho a hacer una pregunta, a hacer un comentario, a dar una opinión, durante 3-4 minutos máximo, no os paséis. Y a continuación, después, habrá un segundo turno para los ponentes de 5 minutos. Os lo recuerdo, me imagino que lo habrá dicho ya Manolo, que está en todo. Gracias. Adelante. ¿Hay alguien por ahí que quiera hablar? Tenéis que levantar la mano en el icono bueno, que hay. Ya. A mí me gustaría, sí, una cosa muy cortita. Yo preguntarles cómo podemos ayudar. Le he dado la palabra a Teresa. Cuando quieras, abre tu micrófono, Teresa. Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye. Nada, simplemente, bueno, yo trabajo como enfermera en el Hospital Carlos III, que actualmente es solo COVID. En primer lugar, dar las gracias a Fátima por poner en público toda esa problemática de la que he hablado. Y por otro lado, quería comentar simplemente que ayer leí una noticia que parece que creo que ha pasado desapercibida en La Vanguardia sobre que el Hospital Gregorio Marañón había contratado varias, creo que 17 camas de agudos y 3 de UCI o algo así, en un hospital privado que hay enfrente de Gregorio Marañón, creo, que decía eso la noticia, y lo cual, pues por un lado, pues ponen en entredicho pues todo ese triunfalismo de las cifras de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y bueno, tiene que ver con el tema de la privatización. No sé si alguien sabe más de esta noticia. ¿Has terminado, Teresa? Sí, sí. Bueno, pues ahora le voy a dar voz a Asun. Cuando quieras, abres tu micrófono, Asun. Asun, te llega un mensaje y tienes que darle para abrir el micrófono. Sí, ahora. Es que me cuesta mucho abrirlo. Es una pregunta para Juanjo. Este decálogo, yo te pregunto si hay alguna forma de exigirlo. Y precisamente yo creo que la confluencia esta de colectivos es para apoyar justamente esto. Si de alguna forma habéis pensado, yo no sé si tendréis conversaciones con la comunidad, pero creo que es exigencia lo que hay que hacer, nada más. A ver, más palabras, si quiere animaros. Nos ha fastidiado un poco, les ha quedado mal rollo, ¿no? Estos intentos de boicot, pero vamos a seguir adelante con la participación. Te voy a dar otra vez la palabra a María Ángeles, que ha pedido palabra. Sí. Bueno, yo quería comentar la noticia que había dicho la compañera. No la conozco de forma especial, ¿no? Pero sí que estamos viendo un montón de noticias constantemente porque están desmantelando la sanidad pública. Eso lo sabemos desde hace tiempo. Lo que ha hecho esta pandemia, yo creo que ha sido visibilizar más la problemática que ya existía en la sanidad pública, ¿no? Nos venían avisando desde los sindicatos, precisamente sanitarios, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos perfectamente de personal sanitario que está diciendo con qué deficiencias y en qué condiciones están trabajando. Yo creo que la pandemia lo único que ha hecho ha sido visibilizar todo eso mucho más y todas las problemáticas que había respecto a todos estos colectivos que estamos hablando, toda esa falta de atención se ha reflejado mucho más. Pero yo creo que es algo que viene de lejos, es decir, el desmantelamiento de la sanidad pública y en más en comunidades como por ejemplo la de Madrid está siendo clarísima, clarísima cada día, ¿no? Y estamos acudiendo cada vez a más noticias que nos están dejando claro cuál es el sentido de estas políticas y contra qué deberíamos de rebelarnos. La pregunta que ha hecho la compañera, ¿no? ¿Cómo nos podríais ayudar? Pues yo creo que es eso, la movilización, la unión entre colectivos, el alzar la voz, el ayudarnos todos a todos para que esto sea una realidad y para cuando hagamos una reivindicación a una administración pública, a un gobierno, cuando hagamos un escrito denunciando la situación que existe, que no vayamos uno solo, ¿no?, sino que vayamos todos a una y haremos muchísima más fuerza y se conseguirán muchísimas más cosas. Nada más. Le he dado la palabra ahora a Marco, para que abras tu micrófono. Muchas gracias. Por ir contestando un poco las preguntas. A la compañera de Orgullo Loco, pues únicamente pues, nos ha dicho que qué van a hacer con todos estos profesionales y psiquiatrizarlos o no. Por desgracia, la salud mental en este país todavía está en desarrollo. Todavía, yo esto es una apreciación personal, pienso que hay que invertir muchísimo, muchísimo dinero tanto en cuidados como en entender la salud mental porque está totalmente infravalorada. Yo tengo compañeras que ahora mismo están en tratamiento psicológico, compañeras que están de baja, compañeras que lo dieron todo en la primera ola y que ahora mismo no pueden dar nada porque no podrían directamente y están totalmente bloqueadas. Entonces, merecéis todo mi respeto desde esta plataforma también, porque yo además es algo que tengo pendiente y que me encantaría conocer más. Y al final es un problema de financiación, es un problema de que no se invierte, de que no se invierte en la sanidad pública. ¿Cómo nos podéis ayudar, Isabel? Bueno, ¿cómo nos podemos ayudar? Porque realmente nos tenemos que ayudar entre todos. Tenemos que hacer visible ahora mismo toda la problemática que tenemos tanto en hospitalización como en UBIS, como en atención primaria. Las compañeras de atención primaria están totalmente desbordadas y muy, muy cansadas. Y es porque ya sufrieron el IFEMA, porque la mayor parte de la gente que se fue al IFEMA era gente de atención primaria y del SUMA, y son gente que está muy tocada, muy, muy tocada. En cuanto a lo de Gregorio Marañón, no me sorprende en absoluto, porque es que lo llevan haciendo toda la vida. O sea, llevan toda la vida mandándote la cartita de... aquí tienes tanta lista de espera, pero si no te puedes ir al hospital privado, en este caso es la Beata Mariana, y que te operen. Y eso cuesta dinero. Eso nos cuesta dinero a todos. Todo ese dinero se podría invertir, se me ocurre, en contratar más médicos, en contratar más cirujanos, porque los hay. Porque había lista de trabajo para que todos esos cirujanos trabajaran, en vez de irse a otras comunidades o a otros países. No tengo nada más que decir de momento a estas preguntas, únicamente eso, la mejor forma de ayudarnos a todos, porque al final la sanidad es de todos y tiene que ser para todos, es haciendo visible todas las luchas posibles y sobre todo que nos quieren callados y a ser posible con poquita cultura. Entonces, lo mejor es informarnos lo mejor posible y ayudarnos entre todos haciéndolo lo mejor visible posible. Gracias. Isabel, te ha abierto el micrófono cuando quieras. Lo veo. Ah, gracias. Gracias. Pues si queréis pasamos al segundo turno de los ponentes, porque ha sido todo muy interesante lo que han dicho y seguro que se les ha quedado algo pendiente. Cuanto más nos transmitan, pues más claro tendremos de cómo conseguir de alguna forma echarles una mano y que esto cambie, porque así no podemos seguir consintiendo, ¿no? Que se mantengan de esta manera, olvidándose de lo más importante, que es atender la sanidad pública, ¿no? Bueno, ¿os parece que pasemos a la segunda vuelta? Creo que hablo yo, ¿no? Sí, Marco, cuando quieras. Perfecto. Bueno, yo creo que lo he dejado todo muy resumido. Voy a intentar hacer un poquito un resumen de todo lo que desde mi colectivo, desde mi plataforma queremos. Y al final, lo que nosotros queremos es una sanidad pública, es una sanidad de calidad, es una sanidad en la que se atienda a todos los pacientes crónicos, que no haya lista de espera quirúrgica, que no haya precariedad laboral, que eso es súper importante. Para dar unos buenos cuidados tenemos que estar cuidados nosotros también, pero tanto el personal sanitario como el no sanitario, que cesen ya las externalizaciones, pues por ejemplo la lavandería, que cesen las cocinas, limpiezas, porque al final lo privado sale caro y le sale caro, nos sale caro a nosotros. Únicamente deciros que tenemos una concentración, ¿vale? Aprovecho ya este espacio para decirlo, una concentración el jueves 14, si no recuerdo mal, para repeler o intentar repeler la orden de la Comunidad de Madrid de que nos manden a este hospital, a este hospital del pelotazo urbanístico. Sobre todo porque si nos vamos para allá, no vamos a poder dar ni siquiera una atención en los centros donde hemos estado toda la vida. Entonces, no me queda decir mucho más. Me ha gustado mucho la compañera de Jóvenes Pensionistas diciendo que son políticas genocidas. Y efectivamente, es que esta administración nos está costando muchas más vidas de las que nos debería estar costando. Y por mi parte, nada más. De nuevo, agradecer a la plataforma, agradeceros a todos vosotros que me hayáis escuchado y que quedo a vuestra disposición en la sección sindical del Ramón y Cajal del MAS, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias, Marco. Juan José, si quieres comentar algo, añadir algo. Juanjo, te he dado permiso para que... Sí, pero el vídeo no puedo activarlo. ¿Es posible activarlo? No sé. Vamos a ver, estará por aquí. Está detenido por vosotros. Yo antes he pedido la voz... He alzado la mano, pero creo que no os habéis dado cuenta. Imagino que ha sido un error. Sí. Pues iniciar vídeo, sí. Ahora le puedes dar. ¿Le das otra vez, por favor? Porque no... A ver. Ahora te sale la... Sí, ahora lo tengo, sí. Vale. Bueno, que me quedé con las ganas un poquito de contestar alguna pregunta, sobre todo cómo nos podéis ayudar o cómo nos podemos ayudar a todos. Actuar COVID, como se explicaba, fue en un inicio un decálogo de mínimos necesarios para intentar detener esto, para empezar. Se calcula con 400 millones lo que costaría. Esos 400 millones son migajas al lado de lo que nos va a costar el hospital y toda la derivación de pacientes, si lo traducimos en vidas y hospitalizaciones y no atenciones a personas crónicas. Lo que nos va a costar es, bueno, mejor ni siquiera calcularlo, es espantoso. La gestión que se está llevando de todo esto, yo la titularía no solo de espantosa, sino, como ya habéis bien dicho, incluso genocida. Genocida porque no les importamos nada. Lo único que les importa es mantener a cuatro empresas grandes que están haciendo el agosto y que van a ser y a la privada, a la sanidad privada, que también va a hacer el agosto con la pandemia. No sabe lo que quería comentaros, cómo ayudarnos. Actuar COVID, el segundo paso que dio ha sido, que os lo he mandado y os lo he puesto en el chat, generar una serie de observadores en atención primaria y en hospitales que están creciendo poco a poco, semana a semana. Y ya han sacado, mañana sale el segundo observatorio, el segundo semáforo de cómo está la sanidad. Os he mandado el primero en el chat por si lo queréis leer. Es un conjunto de datos recogido por profesionales en primaria y en especializada, y en los hospitales que hace que luego se difunde a prensa y se difunde en todas las asociaciones que participan con la actual COVID. Y aquí es donde entráis vosotros. Si podéis ayudar a difundir esto, a cuantas más gente llegue, mejor. Y si podéis captar observadores sanitarios, ya sea auxiliares, celadores, médicos, enfermeras, en centros de salud y en hospitales, eso nutriría más la red de actuar COVID, la haría todavía más potente, de mayor peso estadístico, porque no tenemos en todos lados. Todo esto se hace igual que las encuestas. Cuando llegamos a un número que nos da potencia estadística, entonces inferimos que pasa todo eso en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay los suficientes observadores para generar estos informes semanales, que es lo que estamos haciendo, pero si tenemos más, todavía tendremos más peso. También nos han mandado la carta que se hizo al ministro y que se hizo en la Comunidad de Madrid a todos los políticos y a todos los partidos políticos, a la presidenta y al ministro de Sanidad. Respecto a Teresa, el contrato yo no lo sé, pero como dice Marcos, desde hace tiempo se está privatizando a cachitos la sanidad. Lo que no se pudo privatizar en el 2012 se está privatizando de a poco desde entonces. Y no es que no se invierta en la pública. El problema es que se descapitaliza la pública, primero en recursos, es decir, el presupuesto que no doy se lo paso todos los años, lo que no nos quitaban a nosotros, lo que nos dejaban de dar a nosotros iba a los hospitales privados de la red de Fresenius y todas las derivaciones y el pago de las listas de espera en la privada. El decálogo se ha exigido. El decálogo se ha exigido a la Comunidad de Madrid vía prensa y vía carta a la presidenta y vía carta a todos los partidos políticos de la Asamblea. Respecto a lo que decía Fátima de los centros de tortura, yo no quiero quitar responsabilidad a los profesionales de sanidad porque también hace falta mucha formación en la humanización y en la atención a los pacientes. Pero sí que es verdad que cuanto más se descapitaliza la pública en inversiones, se descapitaliza, cojo de aquí y va a la privada. Y cuanto más se descapitaliza en recursos humanos, la asistencia, la carga asistencial del día a día nuestra aumenta. Y eso repercute en las posibilidades que tenemos de atender y de dar los cuidados necesarios y adecuados a los pacientes, que no es que no nos guste ni que no sepamos hacerlo, pero si tienes 40 no es lo mismo que atender a 10. O si tienes 80, como ahora he visto listas de espera de atención en los centros de salud de 80 pacientes, o 60 PCRs un médico, y con la enfermería atendiendo solo eso en un turno de 8 horas, decir que están desbordados me parece poco. Isabel preguntaba al principio, bueno, y a Fátima también quería decirle, hemos pasado de ser en marzo héroes, que se nos aplaudía y nada más, a ser esclavos. Actualmente somos esclavos que nos van a trasladar al IFEMA o nos van a trasladar según un decreto del gobierno central, donde quieran, como si quieren que vayamos, con todos mis respetos de la profesión, a limpiar cristales a Bilbao. Podemos ir o donde ellos quieran. Podemos ir donde ellos quieran. Nos han dado un decretazo que pueden utilizarnos y mandarnos donde quieran. Y en este caso, ya sea, vamos, la mesa sectorial ya ha decidido que va a mandar al nuevo hospital Isabel Sendal primero a los contratos COVID que están reforzando los hospitales públicos, los va a mandar para hacerse la foto a Isabel Sendal. Y si no tiene bastantes, entonces tirará, según se ha acordado, de los más precarios, de los eventuales. Es decir, todo lo que quite de los hospitales públicos será caer en asistencia, calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé si con eso he intentado contestar. Os pediría que si podéis dar un contacto para difundir el observatorio semanal de Actuar COVID y que os llegue, y si queréis lo difundís, y si podéis conseguir observadores en centros de salud o conocéis sanitarios. Y la tercera opción sería que como asociaciones os podéis sumar en el blog de Actuar COVID, os podéis sumar y suscribirlo. Tenéis que mandar un correo con el nombre de la asociación y asociaros. Los 1.000 suscritos, los 1.000 y pico, más de 1.000 sanitarios que hay suscritos ahí, Actuar COVID quería que lo firmaran, pero las asociaciones que apoyan no hace falta que sean sanitarios. Y nada, muchas gracias por escucharnos y por organizar estas cosas, que siempre nos ayudarán a combatir esto. Marco quería, te he dado también Isabel, pero Marco había pedido la palabra para decir algo más que se había dejado. Nada, únicamente fe de ratas. Para la concentración, ¿vale? Que sí que me parece importante, porque al final es defendernos a nosotros mismos, a los trabajadores y a los propios pacientes. La concentración es el día jueves 12 de noviembre a las 12 en vuestro hospital de referencia, en el que queráis, ¿vale? Jueves 12 a las 12. Va a ser una concentración respetando, por supuesto, las distancias de seguridad. Nada más. Muchísimas gracias. Isabel, te estoy dando permiso para que abras tu micrófono. Ah, perdona. He visto que estaba Teresa también queriendo hablar. La cedo a ella. Teresa, te llega un mensaje, un aviso, para que reactives tu micrófono. Vale, gracias. No, solamente preguntarle a Juanjo lo de que requería observadores. Bueno, esos observadores, digamos, cómo se pone, cómo dan la información o cómo se ponen en contacto con el grupo ese. No sé si me oís. ¿Me oís? Sí, te oímos. Vale, pues nada, simplemente tenemos una página web que le he puesto, un Twitter, y en la página web hay un blog y una forma de mandar algún correo. Luego, pues a través de los organizadores, si ellos quieren ser intermediarios, me pueden pasar a mi correo. Lo que necesitamos es gente que quiera participar y una vez a la semana coger los poquitos datos que les pedimos. Eres Teresa, ¿no? Si quieres, manda al chat tu mail y me pongo yo en contacto contigo para empezar. De acuerdo. ¿Otra cosa? ¿Otro comentario? Sí, adelante. Bueno, simplemente una matización de lo que ha comentado Juanjo, de que en el tema de salud mental, es verdad que, como en todas las cosas, una mayor financiación, una mejora de los recursos es fundamental, pero concretamente el tema de salud mental, sin una mejora de recursos, sin un cambio conceptual, un cambio de mentalidad y en las leyes, probablemente puede ocurrir que solo conlleve, pues, por ejemplo, más camas para más ingresos involuntarios, encierro, más medicación involuntaria también, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ir una cosa unida a la otra, porque si no, solamente con recursos, si no hay un cambio conceptual, pues no hacemos nada. Nada más. Gracias. Ahora ha pedido la palabra por el chat Fátima. O sea que te doy para que abras tu micrófono, Fátima. Luego están Deme y Juande. Sí, gracias. Yo quería decir con lo que ha dicho Teresa, ¿no? Que lo que ha sido salud mental todos estos años y estas décadas, da igual que haya mucha financiación o no, porque el problema es la intención y el modelo que se ha llevado. El modelo biomédico que se ha llevado solamente ha servido para ingresar a la gente, medicalizar a la gente, y toda la vulneración de derechos humanos se basa en una cosa que sale en el Código Penal de si hace daño a ti mismo o hace daño a los demás. En cambio, si tú tienes un cáncer, tú te puedes morir en tu casa tranquilamente y nadie te obliga a ingresarte a la fuerza ni a atarte a la fuerza. Y me gustaría decirle a Juanjo que conozco pocos esclavos que tengan tanto poder como tienen los psiquiatras. Un psiquiatra tiene el poder de ingresar a una persona involuntariamente en un centro. Un psiquiatra tiene el poder de dar la orden de atar a una persona. Un psiquiatra tiene el poder de aislar a una persona en una habitación durante días o de atar a una persona durante días. Y luego, respecto a todo este modelo neoliberal que el gobierno del PP y el Ciudadanos, etcétera, está saqueando la sanidad pública, y que conste que nuestra lucha no es contra la sanidad pública, sino contra la tortura y el modelo biomédico en salud mental, decir que es fundamental que nos unamos todos los colectivos y todas las organizaciones que podamos, porque al final la sensación que a mí me da es que veo convocatorias todo el tiempo, pero somos incapaces de hacer una convocatoria unitaria, y luego también reflexionar que si mañana hay elecciones, seguramente volvería a salir este gobierno. Y nada más, y muchas gracias por la invitación. Isabel. Darte las gracias porque lo que acabas de decir es muy importante. Vamos, todo lo que decís es importante, perdonadme, ¿no? Que no se interprete mal. Pero sí quería puntualizar en algo que has comentado, ¿no? Hay que unirse. Hay que unirse a ver si nos damos cuenta de que la fuerza está en la unión. Y bueno, ya aprovecho para hablar, vamos a hablar, comentarles a los compañeros ponentes que si han hecho toda la comunicación que podrían, ¿no? Quizá que si han comunicado a los periódicos, pues está Madrid en Acción también, que podría serles útil en algún momento. Es eso, ¿no? La pregunta que quería trasladar también. Ahora tiene la palabra Deme. Te he dado ya permiso para que abras tu micrófono, Deme, cuando quieras. Gracias, Manolo. Bueno, bien, parece que tenemos una situación bastante complicada, entonces a ver cómo podemos ir haciendo, ¿no? Y respecto al tema de salud mental, he puesto el link en el chat de unas pasadas jornadas que se han hecho a finales de octubre, que, bueno, han participado bastantes países y yo creo que se ha hablado un poco también de lo que estáis hablando ahora aquí, que tenemos que cambiar la perspectiva, ¿no?, de cómo trabajamos con el tema de salud mental, y que tiene que ver con todo, que tiene que ver con el estado emocional y con todo lo que va a pasar durante y después de esta pandemia, ¿no? Y cómo se ve, claro, o sea, cómo se ve los huecos y lo que está mal enfocado, ¿no?, en el enfoque de la salud en general. Entonces, nada, comentaros que es posible que a partir de enero se vaya a crear un observatorio de salud mental a nivel mundial y que es posible que se siga trabajando, haciendo talleres y profundizando un poco sobre los temas que se tocaron. Entonces, nada, dejo los links para que los podáis tener si queréis y nada, pues muchas gracias, ¿no?, por toda la información que habéis estado volcando hoy en este debate. Nada más, gracias. Ahora tiene la palabra Juande. Ya te he abierto el micrófono, Juande. Dale tú. Hola, buenas, ¿me escucháis? Sí, se te oye. Sí, vale, gracias. No, siento el ruido. Pues nada, está aquí mi compañera Fátima, la que está presentando el vídeo de Comadre. No, también he escuchado a María Teresa. Bueno, María Ángeles también, he compartido con ella varias cosas en... algunas cosas, mejor dicho, en jóvenes pensionistas. Y nada, pues en estas jornadas que ha dicho Deme, pues no participa, decidimos no participar, aunque también yo estoy viviendo como Orgullo Loco Madrid, decidimos no participar, pero porque quizás la óptica era más de trabajadores que, o sea, de un tema de salud mental, o sea, por lo menos el enunciado. Y aunque también vi pues muchas charlas interesantes, bueno, la verdad que vi dos o tres, pero tengo que ver más. Algunas de las dos o tres que vi, pues dos me gustaron bastante. Y nada, pues aunque no sé si estuvo ahí el factor de una persona, no sé si estuvo ahí representado, si llegó a estar representado del todo o no. Pero bueno, que eso ya lo iremos viendo, y yo sé que estuvo muy interesante, había muchos debates. Y nada, pues la cuestión que hay un desmantelamiento pues de hecho adrede desde la sanidad pública, hay un deterioro pues para que la gente salga a los privados. En el Gobierno Mañón, por ejemplo, han cerrado cientos de camas y nada, bueno, Juanjo ya lo había explicado con otras palabras, pero era por decirlo también de esta manera. No me quiero meter en sus cosas. Y, y ahora pues, pues más de 1 millón de euros o parece ser 1.000 euros he leído en un WhatsApp que estoy yo de cuestiones generales, pues, pues 1.000 euros por cada paciente crítico en estado crítico. El Hospital Beata María Jesús, el que está enfrente de 1.000 y algo euros, se va a llevar por atender y eso, por la estrategia esta que está viendo desde hace años. Y me gustaría a lo mejor que María Ángeles también nos contara un poquito el tema de las entrevistas del Tribunal Médico, que ya ella lo ha dicho, pero bueno, es la única, me parece, que no ha intervenido después de esta intervención a medio debate, me parece que es la que falta, que la mayoría de las veces pone muchas pegas y no salen las pensiones de incapacidad permanente, ni incapacidad permanente absoluta, ni la total, vamos, siquiera, ni la total, ni la absoluta, ni la gran invalidez. O sea, que no, que le dicen a la persona que la respuesta es negativa y tienen que andar con quien tenga dinero, con recursos, con después de la ley Gallardón, que cuestan un dinero los recursos, para que pagando o sea, equipo jurídico, equipo para el tema de que sus derechos le reconozcan una incapacidad laboral, una pensión, vamos. Y nada, pues no sé, ahora decir, bueno, también saludos a todas, a la mayoría las conozco, pero a la gente que no, pues también un saludo y corto. Gracias, Juan de. Tiene la palabra Rubén, que aparecerá el mensaje para abrir el micrófono. Ok, ¿se me oye? Sí, se te oye. Adelante. Bueno, primero dar las gracias a todas y todos por el trabajo que hacéis, tanto sanitarios, también mi solidaridad con los pacientes, con lo que están sufriendo. Dar un saludo enorme a María Ángeles Poveda y a César Gallardo, que está también ahí, con los que he trabajado en la plataforma de jóvenes pensionistas. Y bueno, decir que no es plan de politizar todo esto, pero sí que veamos que la derecha ha privatizado durante muchísimos años, y aquí nadie ha salido a la calle. Los sanitarios, sí, desde dentro de los centros se veían cómo luchaban, pero la gente no nos hemos volcado con los sanitarios, no hemos apoyado, y ahora se está viendo todos esos recortes, y es una auténtica pena. Ahora les hemos aplaudido. Ahora parece que eran héroes. No, héroes eran ya. Y esos héroes se les tiene que apoyar siempre. Y hacer hincapié en que, por favor, el voto vaya dirigido a, no voy a decir partidos, pero sí a quien esté a favor del sistema público. En este caso, hablando de sanidad, o en pensiones, educación, lo que sea, pero ahora... hablando de sanidad, pues que aboguemos por lo público y para que mejore y se acaben estos recortes que han hecho que todo esté tan sumamente mal, tan desbordado y que estéis haciendo una atención de guerra, como decíais. Y nada, también hacer decir. Por lo que he hablado, dar apoyo a María Ángeles, que se habla de enfermos de la COVID, pero no se habla de los enfermos crónicos, que tienen patologías las cuales les puede afectar mucho más la COVID, y no se habla. Entonces, pues hacer hincapié que está sufriendo muchísima gente con patologías crónicas que no están siendo atendidas en muchos casos, y se están siendo atendidas muy mal, que esto no se está gestionando nada bien y que literalmente están muriendo personas, están muriendo seres humanos. Porque está todo desbordado, porque la gestión se está haciendo fatal, por los recortes que hizo la derecha y, por supuesto, por último, quiero solidarizarme con, en general, con todos los españoles, pero sobre todo con la Comunidad de Madrid por lo que estáis pasando con ese gobierno nefasto de Trifachito y con el gobierno de Ayuso que parece que esté más porque muera la gente y sufra más que por cuidarla, más por lo económico que por la salud. Nada, dar un abrazo a todos y gracias. Yo voy a intentar difundir todo, apoyaros en todo como usuario que soy y ser humano y daros las gracias. Un abrazo a todos por el trabajo que hacéis y por estar aquí. Y muchas gracias por estas convocatorias que hacéis, que sirvan para difundir y poner un granito de arena para que mejoremos. Gracias. Gracias a ti, Rubén. Ahora tiene la palabra María Ángeles. Sí, bueno, aprovecho para hacer el pequeño resumen, ¿no?, de lo que quería contar. Tenía un montón de estadísticas que eran muy importantes para que veáis un poco cómo estaba la situación de los enfermos crónicos, pero hay tres que son, yo creo, que muy simples y hablan por sí mismas. Durante la pandemia ha habido 500.000 cirugías menos, 500.000 de cirugías menos, 10 millones menos de consultas y 2 millones menos de pruebas diagnósticas. Esto normalmente nos atañe siempre a los mismos, ¿no?, a los que más necesitamos la sanidad. Siempre se ha hablado de personas mayores, niños e enfermos crónicos y realmente creo que somos de los colectivos que más lo estamos sufriendo. Cuando hablo también de enfermos crónicos, no solamente hablo de enfermedades físicas, ¿no?, también hablamos de enfermedades que tienen que ver, son degenerativas, de personas con discapacidades, de personas con problemas de salud mental y también en situación de dependencia. Es muy interesante saber que el 27% de las personas dependientes son menores de 65 años y por lo tanto también son jóvenes pensionistas. Nosotros los voy a leer brevemente, ¿no?, lo que reclamamos en las administraciones con esta campaña de atención crónico ya. Una es la atención prioritaria debido al retraso a los tratamientos y las cirugías, dotando a la sanidad pública de recursos humanos, ahí todo nuestro apoyo a los sanitarios, que para nosotros siguen siendo héroes, y materiales necesarios para ello. También que tomen nota de cuántas medidas sean necesarias para garantizar nuestra atención, aun cuando la situación epidemiológica pudiera empeorar. Y ahí es donde hablábamos de los hospitales limpios de COVID, de los programas intensivos para pruebas PCR para garantizar que las personas crónicas puedan ir a los hospitales o puedan acudir a consulta sin sufrir grandes riesgos. La atención adecuada a personas dependientes, ahí hablábamos tanto en domicilios como en residencias o en centros asistenciales. También queríamos retomar los tratamientos rehabilitadores para evitar, ¿no?, y tener precauciones en la seguridad sanitaria, evitar la progresión, el agravamiento y el deterioro de la salud de los pacientes. Esas eran nuestras reivindicaciones principales en esta campaña. Y luego, por otro lado, y quiero ir todo lo rápido posible, porque sé que tenemos que terminar, la pregunta que hacía Juan de sobre el INSS, muy importante, ¿no? En eso conseguimos cifras, indagando mucho en las webs oficiales de las páginas de los ministerios y Seguridad Social, Inserso y demás, pero lo que no nos dan cifras nunca es de cuántas incapacidades, cuántas pensiones por enfermedad están denegando. Hacemos determinados porcentajes un poco al alza, nos salen siempre más de unos 60% como mínimo, pero hay muchos profesionales de la abogacía que nos están diciendo que hasta el 95% de las solicitudes que se hacen al INSS para pasar tribunal médico y conseguir una pensión por enfermedad están siendo denegadas. Eso era antes de la pandemia. Ahora, durante la pandemia, estamos viendo constantemente cómo están retirando pensiones a personas con enfermedades crónicas y degenerativas sin ni siquiera pasar una evaluación en un tribunal médico. Directamente les llega un SMS o les llega un email diciendo que no tienen prestación o directamente cobran la parte proporcional de la paga aparte del mes en vigor y saben que algo está ocurriendo, ¿no? Cuando se ponen en contacto con el INS les han retirado sin ningún aviso previo. Eso está fuera de la ley, eso es ilegal. Ellos mismos están haciendo que la ley de seguridad social no se cumpla en este país y además de otras tantas leyes que se están saltando a la torera, ¿no? Entonces aquí lo que hace falta es mucha voluntad política y mucha voluntad de quienes tienen el poder para poder ayudar a que los demás estemos mejor y vivamos mejor. Aquí nos está pidiendo otra cosa, que los derechos humanos que se cumplan, igual que decía la compañera Fátima respecto a la atención en salud mental y que se mantenga una vida digna para todos. El derecho a la salud es indispensable y tenemos que hacer que no nos lo roben. Nada, muchas gracias a todos y seguimos en la lucha. Gracias a ti, María Ángeles. Tiene la palabra Teresa. Ya puedes reactivar tu audio. Sí, bueno, solamente que como conclusión un poco plantear la plataforma esta de confluencia de colectivos y a los colectivos que están en ella, pues quizás analizar un poco el decálogo es de actuar COVID y ver si estamos de acuerdo, sumarnos y difundirlo, quizás añadiendo las reivindicaciones de los otros colectivos que han participado. Muy bien, Teresa, muchas gracias. Sobre esto que dices, claro, nosotros es precisamente uno de los objetivos que perseguimos, que vayamos confluyendo colectivos con nuestras diferentes reivindicaciones y luchas. Ya arriba en el chat os está puesto los contactos que tenemos de correo electrónico, el blog, etcétera. Y la próxima asamblea, que no la fijamos el último día, será en la semana, parece que del 16 al 22. Pero bueno, doy ahora la palabra a Isabel, que no sé qué, si no puede abrir su micrófono o qué es lo que pasa. Isabel. Ah, sí, ya puedo. Bueno, yo no sé si me habíais oído, si había hecho una pregunta que se refería a los medios, ¿no? Los medios de comunicación. Si habíais conseguido que ellos respondieran, ¿no? A todo vuestro trabajo, a lo que les estáis planteando desde todos los espacios, ¿no? A esta gente, ¿no? Y por supuesto, lo más importante que querría ahora subrayar a estos compañeros ponentes que nos han regalado su tiempo, es reconocer el esfuerzo tremendo de nuestros sanitarios y nuestra mayor gratitud y reconocimiento, que no tengan ninguna duda que estamos con ellos. Ahora, quizá la cuestión que nos digamos, nos gustaría ver cómo encontramos salida, es ese vuelco o esa necesidad de poder ayudarles, de poder cambiar la situación, porque es insoportable, insostenible para ellos, pero para, como ya han dicho también las compañeras, que es una situación que la sufrimos todas y todos. O sea, no, nadie se libra en algún momento de necesitarlo y es crucial que se pueda atender la salud de un país, de la ciudadanía, ¿no? Un orgullo que ha sido siempre la sanidad para nosotros, la sanidad de este país, que con esfuerzo conseguimos colocarla ahí arriba, ¿no? Y estar muy orgulloso de nuestros avances, de nuestros sanitarios, de lo que habíamos conseguido y que ahora nos la estén hundiendo, eso no lo podemos consentir. Sabemos que han ido poco a poco minando, ¿no? Un trabajo de zapa, pero lo tenemos que cortar por lo sano y ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Así que yo les diría, habéis llegado a todos los medios de comunicación para que se oiga vuestra voz, pues vamos a intentar hacerlo y entre todos ver cómo conseguimos cambiar esto, porque esto no se puede mantener así ni un minuto más, ¿no? Y aunque no es fácil y no va a ser de hoy para mañana, pero tenemos que estar en ellos y echar todas las manos, ¿no? Así que sí, mi pregunta era, ¿y los medios de comunicación cómo responden a esto? ¿Cómo os han respondido? Si habéis acudido a alguno o si no habéis acudido porque pensabais que eran otros los cauces más apropiados, ¿no? Lo dejo ahí para ver si alguien me lo puede contestar, o Juan José con su decálogo, ¿no? ¿Cómo ha transcurrido por ahí, ¿no? Por ese sector. Gracias. ¿Hay alguna palabra más? Marco tiene la palabra. Vale, pues te voy a contestar a la pregunta. ¿Me escucháis, verdad? Sí, te oímos. Vale, te voy a contestar a la pregunta. Hay de todo. Hay medios de comunicación que te dan un poquito más de visibilidad. Nosotros, pues bueno, como sindicato tenemos contacto con varios periodistas. Cuando tenemos algún tipo de iniciativa, se la lanzamos. Hay veces que nos la sacan, hay veces que no. Hay veces que nos invitan a debates, hay veces que no. Y depende un poco del momento, depende un poco de si les interesa que salgamos o no, o depende del contenido que tengan ese día. Sí que es cierto que hay periodistas y periodistas. Yo, por ejemplo, mantengo contacto con algún periodista que directamente de vez en cuando te preguntan, oye, ¿qué tal estáis? ¿Necesitáis algo? Y hay otros pues que solamente van al momento en el que tú les mandas algo y si les interesa en ese momento te lo cogen o no te lo cogen. Sí que es cierto que en marzo tuvimos mucha representación mediática y nos vino bastante bien porque se visualizó bastante el problema. Por ejemplo, camas que en Ramón y Cajal había camas de hotel cuando hubo este boom y eso lo sacaron, por ejemplo. Entonces es un poco dependiendo del momento y dependiendo de los contenidos que ellos quieran sacar. Gracias Marco. Tienes la palabra Juan de. Solo decir que Fátima ha pedido palabra por el chat, corto. Ah, gracias, Juan de. Pues se la doy. Ay, bueno, gracias. Yo quería reiterar el agradecimiento a la Confluencia de Colectivos por habernos invitado, porque para nosotras es muy importante poder ser el sujeto político de nuestra propia lucha y el que nos escuchéis todas vosotras y no que no solamente se quede con la palabra de los profesionales. Y luego reiterar que nosotras apoyamos y que participaremos en lo que sea posible en la lucha por la sanidad pública, que debemos estar lo más unidas posibles y que muchísimas gracias por todo. Y ya. Gracias a ti, Fátima. No sé si hay alguna palabra más, alguien que quiera añadir algo. Veo aquí a Juanjo. Puedes abrir tu micrófono, Juanjo. Sí. ¿Me oís ahora? Te oímos, sí. Vale, pues sí. Respondiendo Isabel a la pregunta, os voy a dejar en el chat todos los impactos. Actual COVID está, bueno, en su portavoz, que es el portavoz también de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Ha estado en las televisiones este verano bastante, a partir de que salió el decálogo. Ahora mismo con el observatorio de actual COVID estamos saliendo a la prensa una semana, es la primera semana que salimos, y si consigo hacer un copia del impacto de prensa que hemos tenido, pues os lo paso ahora en el chat. la verdad es que estamos convencidos de que esto a medida irá ganando peso a medida que pasen las semanas y vayamos creciendo. Peso estadístico ya tiene, lo que necesita ahora es que los medios vean que cuando les llega que esto no es obra de un día, no va a ser una semana, sino que va a ser la gota de agua que pretende al final llegar a conseguir algo, ¿no? Hacer a erosionar la roca o que nos oigan, ¿no? Saben que estamos ahí porque ha habido entrevistas ya con mandos de la Consejería de Sanidad, sobre todo respecto a las residencias. Incluso nos han facilitado datos de residencias y, bueno, pues a medida que esto vaya creciendo, que crezcamos un poco más en apoyos, en difusión y en semana a semana con el trabajo de hormiguita de todos los observadores, pues yo creo que no es que nos tengan que oír, es que nos van a oír. Y tendrán que modificar su actitud de alguna forma, aunque sea, para hacerse la foto. Nada más, gracias. Y agradeceros a todos por este debate, ¿eh? Gracias, Juanjo. Pues tiene la palabra María Ángeles, cuando quieras. Nada, terminar igual, respondiendo a Isabel, ¿no? Nosotros con la campaña de atención crónico ya sí que es verdad que nos costó un poquito al principio, hicimos una pre-campaña también potente para intentar tener apoyos, ¿no? Tanto de prensa como de otras asociaciones y movimientos sociales, y al final sí conseguimos poco a poco salir en algunos medios. No consideramos que sea suficiente porque consideramos que es un tema bastante urgente, Pero bueno, poco a poco seguimos trabajando porque es una campaña que nos tenemos que tomar a medio plazo y sobre todo ir avanzando más que nada con el compromiso de las administraciones de hacer algo ya y poner remedio ya. Pero bueno, poco a poco, hay veces que los colectivos de movimientos sociales no tenemos toda la visibilidad en medios que nos gustaría, pero lo seguimos intentando. Y nada, gracias a todos y que sigáis contando con nosotros cuando lo necesitéis. Un besito. Muy bien, muchas gracias, María Ángeles. Pues he vuelto a pegar en el chat los contactos de Confluencia Colectivos. Para todas las personas que queráis que no estéis en contacto, porque a lo mejor hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de coincidir, pues ahí tenéis el correo electrónico y el blog y el Twitter, como dije antes. Y si escribiendo al correo, pues ya estaríamos en comunicación. Pero si alguien quiere poner su correo en el chat, pues también tomaremos nota de él y ya le pondremos en contacto, nos pondremos en contacto. Para, como dije, nuevos debates y, bueno, pues nuevas actividades que podamos hacer. No sé si alguien quiere decir algo más o le doy la palabra a Isabel para que termine el debate. Isabel. Estoy en ello. Bueno, yo solo quiero agradecer la riqueza del debate, lo valioso de todo el contenido que nos habéis comunicado, la información, los datos. Todo es necesario que lo conozcamos, que lo sepamos, que lo transmitamos, que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo y por qué. Y al mismo tiempo ponernos en marcha en trabajar por cambiarlo. Y unirnos para hacerlo, porque sabemos que va a ser esfuerzo y trabajo y desgaste, y necesitamos apoyarnos. Yo creo que todas sabemos, ¿no?, de la debilidad a veces de nuestras fuerzas y de lo necesario del apoyo. Así que os animo a todos los que, por supuesto, todos los que habéis estado ahí escuchando, compartiendo este tiempo y este espacio, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y os animo a que no olvidemos lo que hemos escuchado e intentemos echar una mano en la medida de nuestras fuerzas. Gracias, muchas gracias a todos, a los ponentes y a los oyentes. Un lujazo compartir el tiempo con vosotros. Gracias. Un momentito, estoy buscando la opción para permitir ya que abréis el micrófono a todos y todas, por si queremos despedirnos haciendo un poco de ruido. ¿No podéis abrir los micrófonos? Yo sí, yo ya he podido. Sí, yo también lo he podido abrir. Creo que se puede. Ha sido un poquito más engorroso la dinámica del debate por este tema que ya habéis visto. Estos que no sé cómo hay gente que, en fin, se pueden dedicar a fastidiar el trabajo que hacen los demás. Pero bueno, sabemos que están ahí y sabemos también que tenemos que luchar contra ellos y ellas para evitar que nos coman el terreno. Bueno, Manolo, eso digo, si les molestamos ladran, ¿qué quieres? Es lo que pasa, ¿no? Los trolls se meten donde puedan porque, claro, el enlace se anuncia en el cartel y la gente que no tiene otra cosa que hacer, pues, y además está un poco con diarrea mental, pues entonces se meten y fastidian. Pero bueno, está bien, eso quiere decir que estamos llegando a más gente y que se nos está conociendo y por lo visto les molesta. Bueno, yo me despido. Gracias a todos. A Fátima de Orgullo Loco, un beso y fuerza. Por aquí estamos para cuando lo necesitéis. Y a Juanjo y a Marcos, que están en primera línea, pues eso, os seguiremos aplaudiendo, aunque sea en silencio, siempre. Que lo sepáis. Y nada, a Confluencia Colectivos, que contéis con nosotros y con la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, que también está dispuesta a ayudar en todo lo posible, ¿vale? Así que nada, encantada y un beso. Seguimos. Chao. Chao. Seguimos. Gracias. Próxima. A la próxima. Adelante, Juanjo. No, quería deciros que, bueno, por la pregunta de Isabel, he dejado en el chat todo el impacto que ha tenido el primer observatorio. Que, bueno, pues estamos muy satisfechos de ello, para que lo veáis. No es por fardar, ¿eh? Pero sí que esperamos llegar a muchos más medios y que, bueno, pues que podamos modificar un poquito la actitud que tiene la Comunidad de Madrid respecto a la pandemia, que lo único que le parece que le preocupe es llenar las arcas de algunos, ¿vale? Y en principio agradeceros por dejarnos estar aquí presentes y agradecer a mis compañeros que han debatido sobre todo esto y han aportado y han traído su trabajo del día a día. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanjo. Pues yo lo mismo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Lo que os he dicho, estamos para ayudarnos los unos a los otros y nosotros aquí desde el Ramón y Cajal, cualquier cosita que necesitéis, aquí estamos, ¿vale? Gracias a todos. Venga, gracias, Marco. ¿Alguien más? ¿Algunas palabras? ¿O ya nos despedimos? Muchas gracias. Hasta la próxima. Y saludos a todas. Gracias. Al próximo debate. No. A ver si conseguimos que cada vez seamos más, empujando todos para el mismo sitio. Que así sea. Venga. Un abrazo. Chao. Muy grande. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Sí, bien. Manolo, te decía cómo recoger o grabar o cómo lo que hay en el chat para no tener que estar ahí apuntando y escribiendo. ¿Cómo se hace? Es que yo con lo tengo. Cada copia y pega. Bueno, como normal, ¿no? Sí. Yo es que digo, como no veía por ahí ningún. No, hay una forma, Isabel, hay una forma. ¿Cómo? Dale archivo. Sí. Al lado archivo te pone guardar archivo y te lo manda a una página al ordenador. Vale. Yo no sé cómo sale luego, sale un texto guardado, pero es la primera vez lo he visto porque estaba ahí intentando. Bueno, yo es que tengo el teléfono, pero bueno, lo puedo mandar a través del teléfono. ¿El archivo donde claro. chateas? ¿Donde chateas? ¿Sí? Sí. Al ladito hay unos puntitos, ¿no? Sí, sí. Dale ahí, a ver qué te sale. Sale guardar el chat. ¿Lo ves? Pues no. Al lado de archivo, arriba de donde tienes que chatear. A ver. A mí no me sale tampoco. Yo creo si que estáis en el ordenador, sale. Enviar a todos, archivo, y al ladito de archivo hay unos puntitos que le das y pone guardar el chat. Con el móvil, sí. Yo en el ordenador también lo he visto algún día. Hoy estoy con el móvil y no sale. Hay otra opción, aunque es más lenta, es una pulsación prolongada sobre cada mensaje y tienes que copiar mensaje a mensaje. Pero si haces una pulsación prolongada, Isabel, sobre el mensaje, te sale copiar. Y lo pegas. Voy a ver si puedo subir el chat al chat. Voy a ver si puedo subir el texto que he copiado. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a ver si le doy archivo y me. Yo le he dado copia y pega a todo o a casi todo. Porque los archivos de decálogo y eso no los puedo copiar. De todas maneras, Juanjo, te voy a decir, bueno, inténtalo a ver qué pasa. Pero sí. Generalmente el mensaje de chat que puedes mandar tiene un límite y no es muy grande. No, pero me refiero a subir el texto. Espera, sí. A ver si lo puedo subir ahora. Le acabo de dar para que lo suba. Ha subido un meeting sabe chat y ahí es posible si lo podéis descargar o guardar. Ahí eso es lo que a mí me ha guardado en el ordenador del chat. ¿Pero lo has dado para enviar al chat? Porque a mí está no me en sale el nada. Chat ya. Sí, está sí, yo lo he visto, lo he descargado y lo he guardado. Otra cosa es que luego sepa buscarlo. Pero el último mensaje de estado de Juanjo. Pues, vale, ese chat se guarda en documentos del ordenador. En el teléfono no sé dónde lo guarda. Y no sé cómo se leerá ese texto, con qué aplicación. Es la primera vez que lo hago, ¿vale? En el móvil no sale. Ya. Yeah. Y no aparece nada. Pero bueno, yo creo que no sé si está. Juan de, ¿tú lo has copiado? Sí, lo he copiado y lo he descargado. Y estoy mirando en qué carpeta es. Y a ver si me manejo yo bien. Se lo mando a Isabel, sí. Que la tengo en el Facebook. O para que me dé su correo electrónico, lo que sea. Yo he copiado algunos mensajes, los enlaces que había dado y eso, mensaje a mensaje. Pero sí, si a ver. Acabo de abrir el texto, que lo abre bastante bien en el ordenador, y lo que no pone y lo que no guarda son los archivos mandados. Lo de actuar COVID y todo eso no va a estar. Está lo que ha escrito cada persona. Eso también lo tengo yo copiando y pegando. Y en un correo me lo copio, me lo pego y me lo mando a mí mismo y lo tengo. Pero no, como dice Juanjo, no, los archivos no se me no me aparecen ahí cuando copio y pego. Yeah. Si me dais un correo, los mando, los míos, os los mando. Pues sí, haz el favor, porque yo lo he estado intentando, pero si me dais un correo, soy una inútil. La información de las publicaciones del primer observatorio, el informe del observatorio y lo que he mandado al chat. ¿Apuntaste el código de confluencia colectivos? Me he copiado todo, espera y te digo a ver si es. Y confirmamos que sea ese. He copiado todo. El último es, a ver, fundos efectivos. A ver. Bueno, yo pensaba, como lo va a grabar Amparo, digo, pues luego me lo pillo y lo copio todo. Pero toda la información que has dado y también las direcciones y los enlaces y tal. Pensaba hacer eso, porque de la otra manera no consigo. Confluencia no la tengo, no lo encuentro. Debo tenerlo aquí, pero no encuentro. Orgullo, Fátima Salazar, Orgullo Loco, Orgullo, me quedo aquí en Orgullo Loco. Si me dais, aunque sea de palabra, el correo, os mando un correo ahora mismo. Sí, mira, es muy fácil. Es confluencia. Espera que me pongan el correo. A ver, que redacte uno y ya está. Dime. Confluencia colectivos. Todo seguido y con minúsculas. confluenciacolectivos@gmail.com. @gmail. Vale, pues ya está. Ahora os lo envío. ¿Vale? Encantado, ¿eh? Igualmente. Venga, un abrazo. Y bueno, no me ha salido muy bien, me han interrumpido un poquito, me hubiera gustado. La peor parte de los energúmenos estos. Otra vez será mejor, no os preocupéis, muchas gracias. No, pero ha salido muy bien, lo único las interrupciones, pero no eran culpa de nadie. Vale. Hay personas que se aburren, se ve. Bueno. Venga, un abrazo y muchas gracias de nuevo. Un abrazo. Hasta luego. Yo también he mandado por correo, bueno, ya lo he mandado a Juanjo, yo también lo que he copiado también lo he mandado por correo completo a los activos. Mucha fuerza a todos. Venga, pues cierro ya la sala, ¿eh? Vale, gracias. Vale. Hasta la próxima.